Sé que lo que suelto son palabras de despecho, que estoy dolido por el daño que me han hecho. Quizás mañana me logre sentir mejor, pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho, reconstruir lo que ya me dejó deshecho y perdonarla sin que me pida perdón. Estoy buscándole un final y no lo encuentro. Siento impotencia por esto que tengo adentro. No sabe el daño que ha dejado esta vez, pero sé que después le va a doler. Cuando me vea que yo ya la superé, cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada. Abrázame a quien le está doliendo, pero a ella le va a doler. Cuando le esté diciendo amor a otra mujer, cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada. Abrázame a quien le está doliendo, pero a ella le va a doler. Noble, pero que la vida se la cobre. Yo le di hasta lo que no tenía y ella me dio lo que sobre. La gente me ve y me dice, pobre muchacho ese, no se merece que le pagaran con pequeñeces. En la vida hay que sufrir a veces. Mamá me dice que por ella rece, que le des el bien. Y yo quisiera, pero el odio no me da. Que quiero verla mal, eso no es novedad. El corazón lo tengo en una cajita guardado, porque me duele, pero allá le va a doler. Cuando me vea que yo ya la superé, cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada. Abrázame que le está doliendo, pero allá le va a doler. Cuando le esté diciendo amor a otra mujer, cuando me busque yo por ella ya no sienta nada, no sienta nada. Abrázame a quien le está doliendo.